Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 8:02 de la mañana. Arrancamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Saludando a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. También por internet a los que nos escuchan a través de www.albaciudad.org. Este programa es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Loyo. En la locución estaremos hoy Geraldine Valor Guerri, quienes habla Eduardo Pérez, todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Geraldine, una vez más en la tierra de los míos. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pueden visitar nuestras redes sociales en Twitter como @patrimonioipc, en Facebook darle me gusta a nuestra fanpage como Instituto del Patrimonio Cultural, y además pueden visitar nuestro canal en YouTube y visualizar todo nuestro material audiovisual, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Pueden seguir además al presidente Omar Bielma a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad.twitter. La página web que está activa ahora, rpc-venezuela.gov.be, allí pueden encontrar toda la información del patrimonio cultural venezolano y secciones especiales para el patrimonio audiovisual y fílmico y también para el patrimonio indígena. Así que los invitamos a revisar esa página, casi que de obligatoria consulta para estudiantes y para personas que estén interesadas en conocer un poco más de las tradiciones y las manifestaciones culturales de nuestro país. 8:04, escuchamos un poco de música y al retornar venimos con la primera sección del día. Ya venimos. Encuentro yo de estar cantando aquí, representando a mi nación, representando a mi país. Me siento feliz, me siento contento, y hoy vamos a celebrar un homenaje a nuestros cultores y al talento nacional. De Venezuela, desarrollando y seguimos estudiando. Aporta pa'l mingo y deja tu bla bla bla bla bla bla. En la unión está la fuerza, todos los barrios unidos. Como no me va a gustar que me suban la bandera, vamos todos a festejar. Venezuela, Venezuela. Volvemos a la tierra de los míos, 8 y 6 minutos. Es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. 7 de noviembre de 1874 se inaugura la estatua ecuestre del Libertador en Caracas. En 1874, durante el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, fue inaugurada la estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, en medio de una gran celebración que incluyó el uso por primera vez de aparatos eléctricos para iluminar la plaza. La obra es una réplica de la que se encuentra ubicada en Lima, Perú, cuyo autor fue el escultor Adamo Talolini. En el interior de la base se encuentran documentos y monedas de plata. 8 de noviembre de 1890, muere Cristóbal Rojas, pintor venezolano, que en 1883 había ganado el premio del Salón del Centenario de Bolívar con el óleo La Muerte de Girardot. Otras de sus obras son La Miseria, El Plazo Vencido, donde se destaca su melancolía y su profunda tristeza. Vivió apenas 32 años Cristóbal Rojas, de los cuales solo pintó 7, pero dejó una obra que marcó, que marca la historia de Venezuela. Y sí, ese óleo, La Muerte de Girardot, posiblemente el más famoso de los que pintó y que más de un venezolano ha visto. 9 de noviembre de 1814, Batalla de los Magüeyes. En 1814, en el territorio del actual estado Monagas, se libró la Batalla de los Magüeyes, en la que Boves derrotó al general José Francisco Bermúdez. El 5 de diciembre de ese mismo año, ambos caudillos volvieron a enfrentarse en la Batalla de Urica, donde las tropas realistas volvieron a derrotar al ejército patriota. 10 de noviembre de 1829, Antonio José de Sucre redacta su testamento. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, redacta ese testamento encontrándose en Bogotá, Colombia. En él dispuso que su hija Teresita fuese su única heredera y que la espada que le obsequiase el Congreso de Colombia le fuese entregada al libertador Simón Bolívar. Sus deseos se vieron cumplidos cuando, luego de ser asesinado a traición, en 1832, en la montaña de Berruecos, sus restos fueron llevados al convento del Carmen, en la capital ecuatoriana, en Quito. Posteriormente fueron trasladadas a la Catedral Metropolitana, en donde se encuentran hasta la actualidad. 12 de noviembre de 1923, nace Alirio Díaz. Fue un músico venezolano destacado, guitarrista clásico. Fue uno de los hijos de Pompilio Díaz y de Josefa Leal. Luego de 3 años de vida estudiantil, el joven Díaz se dirigió a la ciudad de Trujillo, donde entonces dio sus comienzos definitivos en los estudios académicos de la música, propiamente lecciones de teoría, solfeo, saxofón y clarinete, bajo la dirección del conocido maestro, compositor y director de la banda, Laudelino Mejías. Y finalizamos las efemérides con el 13 de noviembre, en donde se celebra, celebra la festividad de la Virgen del Socorro, eso es en la ciudad de Valencia. Nuestra Señora del Socorro es una advocación mariana de la Iglesia Católica y forma parte de las tradiciones de nuestro país. La Virgen del Socorro es la patrona de Valencia y del estado Carabobo. 8 y 10 minutos, finalizamos con esto las efemerías de la semana. Escuchamos un poco más de música y retornamos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Este golpe yo lo canto solamente en Navidad, pa' alegrar a toda la gente que le gusta parrandear. Este golpe yo lo canto solamente en Navidad, pa' alegrar a toda la gente que le gusta parrandear. Búscame al niño Jesús, a María y a José, pa' que se forme la fiesta de Caracas a Belén. Que se forme la fiesta de Caracas a Belén. En esta Navidad, suena de se está presente, caliéntenos las hallacas porque somos mucha gente. En esta Navidad, suena de se está presente, caliéntenos las hallacas porque somos mucha gente. A Karina los pollitos, Carlos se comió el mondongo. Ismael sale gallina, Manuel pan de jamón. Daniel come lo que venga, Alicia torta y panetón. ¡Arriba! ¡Arriba, pues! ¡Arriba! cuajar. Y que baile esta monanga como lo saben bailar. Mejor. 8:12 minutos, estamos nuevamente en la tierra de los míos y es momento de nuestra segunda sección del día para hacer un recorrido informativo por todas las actividades que ha realizado el IPC en los últimos días. Breves patrimoniales. Gerald, una semana movida nuevamente en el Instituto del Patrimonio Cultural. Hemos estado desplegados en varias partes del país, ya en este remate del último trimestre del año 2016, que se ha caracterizado por la inauguración de varias oficinas en a lo largo y ancho del territorio nacional y que nos faltaba una sola área del país, una región del país que no tenía todavía la oficina conformada. Aun cuando hay gabinetes estadales y especialistas en patrimonio siempre pendientes en cada uno de los estados de Venezuela, faltaba la conformación de esa oficina técnica especializada que pudiese darnos reportes, y estamos refiriéndonos a la región de Oriente. Allí se logró entonces inaugurar esa oficina. Sí, Eduardo, y es que gracias al portal informativo del Correo del Orinoco tenemos un artículo que se titula así: inaugurada oficina del IPC en Museo de Nueva Cádiz de Margarita. Este evento estuvo a cargo del secretario general de gobierno, Juan Millán, quien encabezó este martes 8 de noviembre la inauguración de una oficina del Instituto del Patrimonio Cultural ubicada en el Museo de Nueva Cádiz de la Asunción, a través de la cual se atenderán en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre y Monagas. Durante el acto, el servidor público resaltó la importancia de la existencia de este tipo de espacios que funcionan en beneficio del pueblo. Además, reconoció los esfuerzos que ha realizado el gobernador Carlos Mata Figueroa en materia cultural. Expresó que el mandatario regional ha sido uno de los pioneros de esta acción y que en 4 años de gobierno se ha enfocado en la gestión con miras a la cultura. Es sumamente importante que los cultores le saquen provecho a estas instalaciones. Recordemos que esta área, que fue conformada gracias al apoyo en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Gobierno Regional, también se encargarán de promover la sensibilización patrimonial, llevando la información a las comunidades y escuelas sobre el cumplimiento de la ley reguladora en esta materia, así como dar a conocer la metodología para atender o restaurar los patrimonios no vivientes. Durante esta inauguración no solamente se inauguró, valga la redundancia, esta oficina, sino que también en el marco de esta igualmente se llevó a cabo la entrega de certificados como Patrimonio de la Nación a 8 bailadores y bailadoras de la Borriquita que hacen vida en el estado bolivariano de Nueva Esparta, quien además para una de las cultoras, Julia Valever, habitante del municipio Antolín del Campo, recibir su certificación ha sido un beneficio muy bonito e importante. Declaró que tengo desde niña bailando la Borriquita y aún así sigo activa. Esto es un gran avance. Nosotros nos pusimos a hablar cuando nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, mandó a rescatar estas tradiciones. Recordemos que el pasado 21 de octubre se realizó lo que fue una linda concentración de las burras y burriquitas de Venezuela, acá muy cerca en el Panteón Nacional, donde fueron declaradas como bien de interés cultural de la nación. Sí, esa actividad fue bastante importante. Más de 600 burras de todo el país se dieron cita al frente del Panteón Nacional, aquí cerca de los estudios de Alba Ciudad, y pudimos ver en persona los rostros de esos cultores y esas cultoras que tienen incluso 30, 40, 50 años en la práctica de esa tradición y que vieron cómo esa deuda histórica se logró saldar gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya lo decía Geraldine, importante entonces esa inauguración en Nueva Esparta, concretamente en la capital de ese estado, en La Asunción. Allí entonces va a funcionar, ya está funcionando, nuestra oficina técnica, la Oficina Regional de Oriente. No solamente se encargará de Nueva Esparta, sino también de Anzoátegui, de Sucre y de Monagas. Esa es el área que va a cubrir esta oficina, con sede entonces en la Asunción, recordando también que no es casual haber elegido a Nueva Esparta como la sede de nuestra región en Oriente. Allí está, en la isla de Cubagua, las ruinas arqueológicas de lo que fue Nueva Cádiz. Importante sitio histórico de nuestro país, los primeros vestigios, la primera ciudad fundada por europeos en el continente, en Sudamérica. Y entonces, bueno, es importante, las ruinas que están allí son custodiadas por el Instituto del Patrimonio Cultural. Allí hemos hecho varias actividades y bueno, entonces es importante tener esa oficina allí y no olvidar que están esas ruinas y que tienen un potencial gigantesco, no solo turístico, también histórico, también para investigaciones de índole arqueológico y de otro índole, pero mucha gente lo desconoce y hemos ido dándole divulgación a esto. De hecho, pues, los que estén interesados no conozcan esto de esas ruinas de Nueva Cádiz, de Cubagua, pueden buscarlo precisamente en nuestra página web, en rpc-venezuela.gov.be. Allí colocan ruinas de Nueva Cádiz, de Cubagua, y seguramente les saldrá información de nuestros expedientes, fotografías del lugar. Y sí, es importante entonces divulgar esto y que los venezolanos y las venezolanas lo conozcan. Así que bueno, esta oficina se une a otras oficinas inauguradas a lo largo del año 2016 y también en el último trimestre del año 2015. Estamos hablando de la oficina de los Andes, que tiene sede en Mérida. Estamos hablando de las dos oficinas de los Llanos, Llanos 1, que funciona en Barinas, y Llanos 2, que funciona en San Juan de los Morros. Y también tenemos la otra que fue recientemente inaugurada, que es la oficina del sur, que esa funciona en Ciudad Bolívar. Tenemos ahora esta oficina de Oriente, que está en la Asunción, en el estado de Nueva Esparta. Y la primerita que teníamos, que esa siempre funcionó como IPC Coro, y ahora amplía su rango de acción y funciona ahora para el estado Zulia, para Lara, y bueno, todo el estado Falcón y Yaracuy también. Esa es la oficina de IPC Occidente, que está ubicada en Coro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y nosotros aquí desde la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, si bien monitoreamos todo el país, nos encargamos específicamente también de toda el área central, que por supuesto no, por la cercanía a Caracas, no tienen oficina propia, pero nosotros desde la Villa Santa Inés monitoreamos toda esa zona. Así que importante entonces que ahora sí ya podemos decir con propiedad que cubrimos todo el territorio nacional. Recordemos que el objetivo principal de estas oficinas, como bien lo comentaba mi compañero Eduardo, es de alguna manera u otra crear mejores estrategias en lo que es la canalización de los trabajos para no depender solamente de nuestro instituto como tal, nuestra oficina central, que es acá en Caracas, sino atender a aquellas comunidades que se encuentran lejos de alguna manera, y entonces así crear como mejores estrategias de comunicación y de abordaje en lo que son los trabajos y proyectos del Instituto del Patrimonio Cultural. Esas oficinas tienen un personal pequeño, pero especializado. No solamente, bueno, está el jefe de cada una de las oficinas, usualmente hay un arquitecto, un arqueólogo, tres o cuatro personas especialistas, conocedores del patrimonio cultural. También hay cultoras y cultores que están allí haciendo bien esas oficinas, personas que tienen años como multiplicadores de saberes ancestrales y también de todo lo que hace el IPC, personas vinculadas a la institución desde hace muchos años y también personas que pertenecen a los gabinetes estatales. Ellos son los que conforman estas oficinas, están allí prestos para cualquier información, para enlaces institucionales con alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios, con las gobernaciones también, ellos son el contacto más directo. Y también personas y particulares que quieran alguna información acerca de una intervención que le vayan a hacer a alguna casa que esté declarada como patrimonio de la nación, alguna remodelación en alguna plaza, algún sitio público que tenga algún elemento histórico y patrimonial. Bueno, esas personas son el enlace directo para que puedan entonces ponerse en contacto con ellos. Si alguien nos está escuchando y quiere contactar a alguna de estas personas, puede hacerlo nos escribe por Facebook. En Facebook puede escribirnos por esa vía y nosotros gustosamente daremos los datos entonces para que contacten a cada una de estas personas. Bueno, nuestro correo prensaipc@gmail.com. prensaipc@gmail.com es otra vía importante. Por allí ustedes mandan información, alguna solicitud, sobre todo de inspecciones técnicas, que casi siempre se requieren muchísimo en el interior del país. Y bueno, están nuestros especialistas en cada una de esas oficinas, preparados para cualquier coyuntura y también para dar respuesta rápida y oportuna a cada una de esas solicitudes en pro de la defensa y la conservación de nuestro patrimonio cultural. 8:22 minutos, Geraldine, momento de una tercera pausa musical. Escuchamos música, luego identificamos emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. A los aires va el rosal de mi fragancia, a los pueblos las aristas de mi amor, a los libros las memorias, maravillas de mi historia, y a los campos mi caballo corredor. A los cielos va el azul de mis cariños, llena el río el manantial de cuanto sé, al cristal mi transparencia, las arenas de mi esencia, y a la calle todo el mundo que soñé. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. A una estrella van las hierbas de mi magia, a un día triste mis violetas de dolor. Lo que corta las amarras va prendido en mis guitarras, y el dorado en mis espigas rumbo al sol. A los mares va la sal de mis azares, al olvido van los hierros de mi ayer. A la tierra mis escarbas, el sudor de mis espaldas, y a los besos mis cosquillas y mi miel. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Disparo alegre y certero de mi sabia y corazón. A la lluvia va el tesón de mi frescura, a las piedras la dureza de mi fe. Silencio consentido, mis arcanos más queridos, y a la euforia mi licor de poncigué. A los tiempos lo indeleble de mi tinta, a la muerte mi combate más feroz, a los

la Ludoteca Comunitaria de Las Arandas es bien, bien flexible para aquellos que quieran participar. Hay horarios en la mañana y horarios en la tarde. Los talleres son totalmente gratuitos. Hay talleres de percusión, de dibujo, de lectura. Y bueno, en estas épocas de Navidad, estuve conversando con María Gabriela y van a formar lo que es una parranda navideña. Los niños van a participar y a conocer los elementos que rodea esta, como esta cultura navideña que representa a todos los venezolanos, y que no solamente solo los niños van a participar, sino también adultos, en tal caso algunos funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural y los representantes de algunos de los participantes de la Ludoteca Comunitaria de La Zaranda. Esta actividad va a culminar este año 2016 de éxitos, llenos de éxitos en el programa pedagógico, y estaremos hasta el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la presentación final, en donde los niños harán un acto en la Villa Santa Inés y demostrarán todo lo que aprendieron en esas 4 o 5 semanas que vamos a tener de actividades. Ya arrancó este lunes y bueno, exitosa ya la primera semana. Ya los niños están allí tocando tambores, aprendiendo elementos propios de la parranda y de los aguinaldos y todos esos ritmos musicales navideños venezolanos. Y también, bueno, hay niños que venían ya desde el plan vacacional, niños que tienen todo el año 2016, niños que tienen ya 2 años con nosotros en la ludoteca desde que fue inaugurada. Y también he visto a uno que otro niño por allí nuevo que está incorporándose con nosotros y bueno, está ya empezando a aprender todos esos elementos que rodean estas manifestaciones culturales y empaparse un poco de todo lo que se aprende allí en la ludoteca. Y bueno, ya se han ido acoplando al resto de los niños. He visto grupos incluso hasta de 15, casi 20 niños en el momento de mayor afluencia, pero sí, están divididos, como bien dijiste, Gerald, en dos grupos. Están los de la mañana y están los de la tarde. Recuerden que estamos en época escolar, y por supuesto hay niños que estudian en la mañana y niños que estudian en la tarde. Entonces, de acuerdo al horario que tengan en el colegio, se distribuyen, se planifican, se conversa con los padres, y bueno, entonces ellos pueden ir o 2 horitas en la mañana o 2 horas en la tarde y pueden entonces aprender estos elementos de la cultura venezolana. Y por supuesto agradecemos muchísimo el esfuerzo y toda la dedicación que está poniendo con nosotros el profesor Carlos Marrón, que es presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, y que bueno, prácticamente es alguien, un funcionario más del IPC, ha estado con nosotros desde el 2015 y bueno, se va a mantener en todas estas 4 semanas de tradiciones navideñas que estamos enseñando ahí en la ludoteca. Sí, y recordemos que en estos 2 años en la ludoteca su objetivo principal es que es un espacio que fue creado para la imaginación cultural y el fortalecimiento de lo que es esa identidad desde pequeño, pues. Entonces, no solamente se han visto el acercamiento de las niñas y de los niños, sino también de los adultos, ya sean los representantes o los abuelitos de los niños, también se han acercado, también han conocido, también han participado en estas actividades, no solamente la parranda de Navidad, sino que van de acuerdo a las manifestaciones más resaltantes del año. Sin embargo, también les enseñan los juegos tradicionales, le dan promoción a lo que es la lectura de aquellas historias venezolanas, de aquello que debemos conocer, aquello que debemos proteger, porque no solamente se está protegiendo una manifestación cultural, sino todo una afluencia de saberes que de alguna manera u otra, si no lo dan en el colegio, entonces ¿dónde lo vas a conocer? Y qué mejor parte entonces que lo aprendas en la casa matriz de lo que es el rector en materia de patrimonio cultural. Y totalmente gratuita estas actividades. Así que si usted nos escucha y algún niño por allí no tiene nada que hacer, está cerca de Caño Amarillo, incluso no tan cerca, pero que usted tenga la posibilidad de llevarlo, estamos a 100 metros de la estación de Caño Amarillo, el metro de Caracas. Bueno, usted puede entonces acercarse a estas actividades. Hacemos la invitación, somos reiterativos en eso, porque de verdad que los resultados han sido evidentes, el cambio en los niños ha sido evidente, y bueno, nos gustaría que mientras más niños vayas y más niños y mejores ciudadanos en el futuro podamos formar, pues mucho mejor para el Instituto del Patrimonio Cultural. 8:42 minutos, nueva pausa musical y retornamos hablando de la Filben y las actividades que hemos tenido allí con el Instituto del Patrimonio Cultural. Ya venimos. Chivireruyo onasute kitare no kogi rumba toy mina mina no shorano koshi kikoeru kama kiko kino konouta wakai sotare no kokoro kakita teru suena como un arrullo chivireruyo onasute kitare no kogi rumba la la la la la moliendo café cuando la tarde languide la, se relaja en la sombra y el ayer tú los cafetales vuelven a sentir el chatristán canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir rumba moliendo café moliendo café. Minutos, estamos nuevamente en la tierra de los míos. Y bueno, el día de ayer, Geraldine, hubo una actividad importante en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, en su 12ª edición, relacionada con la burriquita, las burras y burriquitas de Venezuela, esa manifestación cultural tan importante y que, bueno, que ahorita está en el tapete precisamente por esa declaratoria del 21 de octubre de como bien de interés cultural de la nación, la declaratoria hecha por el Instituto del Patrimonio Cultural que benefició a muchísimos colectivos de burras y burriquitas a lo largo y ancho del país. Y bueno, precisamente ayer hubo una demostración, un taller en el marco de esa Filben en el área infantil dictado por nuestra compañera María Gabriela Martínez, jefa de la unidad de educación. Eso es en la oficina de puesta en uso, dirección de puesta en uso social del IPC. Ella coordina el programa pedagógico, lo hemos tenido aquí varias veces en el programa. Ese taller era aprendiendo sobre patrimonio cultural. Y en el marco de ese aprendizaje, contamos con la presencia del compañero Carlos Marrón, también lo hemos tenido varias veces aquí en el programa, que él es presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, uno de los principales promotores para que se llevara a feliz término esa declaratoria como bien de interés cultural de esa manifestación. Y bueno, él estuvo allí, le explicó a los niños que cómo es todo ese proceso de vestirse, de hacer la burra, del maquillaje, de todos esos elementos que involucran esta manifestación cultural. Y bueno, él no fue solo, fue con su burra Clementina, que lo acompaña para arriba y para abajo. Y bueno, estuvieron allí haciendo esa demostración en ese taller que fue en el área infantil de la Filben. Sí, Eduardo, y es que más de 100 personas, entre niños y adultos, visualizaron la presentación de Clementina, la burriquita que a través de la danza y la música tradicional del país pusieron a bailar a más de uno en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro en el Teatro Teresa Carreño, este miércoles 9 de noviembre, cerca del área infantil de la mencionada feria. Esta actividad, que estuvo a cargo del personal del Instituto del Patrimonio Cultural, denominada Aprendiendo sobre las Burriquitas, tuvo como objetivo principal presentar y explicar los elementos culturales y tradicionales que rodea esta manifestación cultural, declarada hace poco como bien de interés cultural. Carlos Marreón, como bien lo mencionaba mi compañero Eduardo, quien es presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, con su compañera Clementina, la burra de Marizapa, realizaron una demostración donde los pequeños y sus padres disfrutaron de una presentación llena de alegría y una explicación detallada de cada elemento de la vestimenta de esta tradición. La burriquita tradicional representa el valor de la mujer actual en la sociedad. Es por ello que tanto hombres como mujeres pueden bailar la burra, comentó Marrón tras observar las caras sorprendidas de los niños, en su mayoría por la transformación del facilitador en una dama montada sobre un animal colorido y lleno de sorpresas. Sombreros, trenzas, mapires y alpargatas son algunos de los elementos que forman parte de la burra tradicional. Sin embargo, el ingenio de Clementina, como los sonidos que emite y los líquidos que expulsa de agradable olor, dejaron a la mayoría con la boca abierta. Finalmente, los pequeños que participaron en la demostración de Clementina disfrutaron de la historia de Miguel Vicente Patacaliente en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir en la Feria Internacional por parte de los funcionarios de Fundarte a través de la brigada denominada Entre Juegos. Risas y alegría fueron los ingredientes que dieron vida en estos espacios a través de los titiriteros Teresa, el músico Enrique y la sonriente Virginia, que a través de actividades lúdicas los niños, por medio de sobrenombres como Sinforosa, Precopio y Anacleta, no dieron basto para la participación de cada uno. Bueno, fue esta actividad entonces ayer en el marco de la Feria Internacional del Libro 2016, con esa actividad del IPC. Este año no tuvimos stand, pero estuvimos allí presentes en esa área infantil, como lo hemos estado en los últimos años. Prácticamente en las 12 ediciones el IPC se ha hecho presente de alguna u otra manera. Y bueno, ahora que con ese programa pedagógico, que es una de las banderas de nuestro instituto, en esta gestión, bueno, es importante entonces esa actividad. Y bueno, con la ayuda del siempre colaborador Carlos Marrón y su burra Clementina. La actividad que nombras, Geraldine, a lo último de la demostración del baile, no fue en el área infantil propiamente, sino fue en el patio central, allí en el Teatro Teresa Carreño, antes en las escaleras que dan hacia el Eje del Buen Vivir, bueno, justamente en esa zona de esa plaza donde está el stand principal, los stand internacionales y el stand principal del país homenajeado este año, que es Francia. Está el de Irán, está el de Rusia, el de Argentina, bueno, justamente en esa zona fue que se realizó ese baile. Dos canciones bailó Carlos Marrón con la burra Clementina. Los niños rodearon, toda la gente que estaba pasando por allí en ese momento también se puso a colocar fotos, a grabar videos, y fue bastante importante entonces esta actividad. Aprovechamos para agradecer a los compañeros de la ciudad en el stand que tienen allá en la Filben, con el compañero Goyo, que nos salvó con un cable allí para poder ponerle sonido, ponerle la música, porque Clementina sin música no baila. Así que bueno, fue importante entonces esa ayuda allí. Bueno, Alba Ciudad también cubriendo esa actividad en vivo con los compañeros que estaban allí en ese momento de guardia en el stand de la Filben. Así que bueno, importante entonces esta actividad. Reiteramos la invitación que hemos hecho ya aquí en la Tierra de los Míos, lo hicimos el jueves pasado, para que se acerquen, el que todavía no ha ido. Hay libros bastante económicos algunos, en los stands, sobre todo el de Librerías del Sur, el de Fundarte, son, y bueno, los de los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La Cinemateca Nacional tiene un stand, el Cendis tiene un stand, hay bastante, una oferta musical importante, a 700 bolívares creo que están todos los CDs allí de música tradicional venezolana y de varios géneros de artistas venezolanos. Así que bueno, la invitación es para que se acerquen a la Filben, Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, en los espacios tanto de Lunearte y en Bellas Artes, como al lado en el Teatro Teresa Carreño. No solamente libros, sino también hay una oferta cultural importante. Ayer precisamente nuestros niños, después de que vieron a La Burriquita, pudieron estar en una actividad de titiriteros en el anfiteatro que da hacia el Eje del Buen Vivir. Así que la oferta es importante, es amplia, y bueno, allí pues la invitación es para todos, para que se acerquen y puedan disfrutar de esta actividad que año a año ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y que bueno, que reúne a cientos de miles de caraqueños que se acercan a esa actividad tan importante como es la lectura, fomentar valores literarios de todos los géneros, poesía, las novelas, libros de investigación, históricos. Importante de verdad este tipo de actividades, porque enriquecen a la ciudad de Caracas. Y bueno, ya finalizando, Gerald, nuevamente la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, nos pueden seguir por Twitter a través de @patrimonioipc. También pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9, y a nuestra emisora a través de @albaciudad. También poseemos una fanpage en Facebook, también la pueden buscar como el Instituto del Patrimonio Cultural. Allí pueden hacer sus comentarios o sugerencias a través del muro de la página o por un mensaje privado. Y también pueden visualizar todo nuestro material audiovisual en nuestro canal en YouTube. Allí podrán observar videos sobre los diablos danzantes, sobre la Sierra Falconiana, la ciudad de Corilabela, entre otros. Búsquenlo también como el Instituto del Patrimonio Cultural y pueden visualizar todo ese interesante material que de alguna manera u otra forma parte de lo que es saber y conocer lo que enriquece nuestra identidad nacional. Precisamente hoy estaremos colgando en nuestras redes sociales las fotos de la actividad de ayer en el Teatro Teresa Carreño con las burras y burriquitas de Venezuela, y también unas fotos que debemos todavía del segundo álbum de la actividad que fue precisamente a propósito de la declaratoria como bien de interés cultural de esta importante manifestación, esta tradición venezolana. 8:54 minutos, Geraldine, hemos llegado al final de casi una hora de recorrido por todo lo que es el patrimonio cultural en nuestro país, y llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, y en la Dirección General de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución estuvimos Geraldine Valori, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con la mejor música, manténganse en sintonía de la ciudad, y nos escuchamos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Voy a cantar unos versos que nacen de mi cerebro. Del llano siempre hablarán como hablar de los esteros, y andarán por todo el llano sembrando viejos recuerdos. Con arpa, cuatro y maracas y mi garganta altanera, llevaré a nuestro folclor a pasear por Venezuela. Me llevaría a mis amigos, mis hermanos y mis colegas, sembrando en cada rincón el joropo de mi tierra. ¡Qué linda es mi Venezuela! Yo estoy luchando por mi bandera. Porque eres linda, porque eres bella, yo te regalo estas coplas sabaneras. ¡Zapatero Javier Carrasco! ¡Ese es llano le sombrero! Honesto, de esos que le canta el llano a través de su talento. Yo siempre ando cantando por defender a lo nuestro. ¡Qué linda es mi Venezuela! ¡Viva mi patria y su bandera! ¡Qué linda es mi Venezuela! Son para ti estas coplas sabaneras. La luna y las estrellas, por eso mi tierra es linda, por eso mi tierra es bella, por eso estoy orgulloso de cantarte, Venezuela. Tú eres mi patria, tú eres mi tierra, de la sabana, eres la reina, tú lo eres.